maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Cristo el Señor, Rey soberano aquí y ensalzado allí. Maravilloso es Él, Cristo el Señor. Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo allí. Maravilloso, maravilloso es Él. Tú, Cristo, Cristo el Señor. Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente. Es Él, Cristo el Señor. Oh, oh. Maravilloso es Él. Solo de Jesús la sangre. queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas. Se trata de ti, solo. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad. El mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también. Canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo lo provees. Grande Señor es tu perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad.

Cuán grande

Thank you.